Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estamos por acá a bordo en la nave del rock. Esto es www.eltunnel.com. Desde el 2009, imagínese usted hace cuánto estamos por acá al aire. Desde el 2009 en esta señal solo se respira muy buena música, rock and roll por doquier, por diestra y siniestra, por lado, por esquina, por botones. Mejor dicho, nos encanta el rock and roll y por eso tenemos una emisora que se llama el Túnel Rock para escuchar muy buena música. Y usted llega aquí a esta reunión virtual. Uy, bueno, no mentiras, eso ya de reuniones virtuales lo hace acordar uno de Zoom, de todas esas conferencias. No, más bien una... Pues digamos lo que es una reunión, pero no a trabajar. Aquí a hablar carreta, a escuchar buena música. Si de pronto usted está trabajando y no puede de pronto escribirme ni nada de esas cosas, pues bueno, le deseo que tenga una jornada muy productiva al son de la buena música. Y gracias por estar ahí conectado. Esos son mis deseos. Les pregunté a nuestros chicos del grupo que si querían escuchar algo del rock nacional. Y por acá Diego, nuestro amigo de Y Hágase el Rock, debería usted hacerse Y Hágase las 1280. ¿Se acuerdan ese concierto, hermano, que le regalamos unas boletas? Y gracias a ese concierto nos conocimos y desafortunadamente somos amigos y nos hemos emborrachado por ahí. Uy, Dios mío, qué buenas épocas, de la época de la prepandemia. Hombre, sí, 1280 almas. Un concierto que me acuerdo muy bien. Fue en The Music Hall, se llenó ese bar, una cosa loca. Las paredes sudaban, no, una locura, pero se pasó muy bueno con la banda. Sin duda alguna. ¿Qué más dicen por acá nuestros oyentes? A ver, me devuelvo un poquito. Por acá, ta ta ta, la rockera no rockera. Me imagino que debe ser Avril Lavigne en ese momento. Capi dice, puede, come and get your love. Por acá, muy suspicazmente. Suspicazmente la canción o como propuesta. La canción, supongo, de Red Bull. Ya más adelantito la ponemos. A ver si de pronto sí se motivaron. Tránsito Libre, Porque Tuve Que Perderte. Es una banda de aquí, de Pereira. ¿Y por qué no? Nos vamos con un pinche como un bien loco. A ver. Pero más adelantito porque no la tengo acá por acá programada. Pero sí, vamos a buscar a Tránsito Libre, que es una de las bandas locales de acá de Pereira. Y pues bueno, ¿qué tal si vamos con una tandita bien sabrosa, bien bacana, de rock hecho aquí en Colombia? Si usted me escucha fuera de las latitudes colombianas, es latino, y llega acá por casualidad, pues bueno, bienvenido número uno. Y número dos, escuchemos un poco del rock hecho aquí en Colombia. Esta banda se llama Yooko, son del Líbano, Tolima. Y estos señores hacen muy buena música. Y esta canción tiene un video musical bastante fuerte, porque es una mujer que engaña y esas cosas que hacen las mujeres. Esta canción se llama Para Decirte. Búsquela así en YouTube. Para Decirte, Yooko, Y-O-K. O así la encuentras. Para Decirte a bordo de la nave. Si yo fuera uno más mirando cómo pasas cada día, juraría no volver a anclar después. Cada noche en una almohada, como una sombra en mi mente vivirías, navegando un sueño en barcos de papel. Se han que va mirando cómo paso cada día. Toda mi vida tocaré hasta melodía. Y cada noche entre tus bragas y entre tu pecho con estos señores en octubre del año pasado, ya va para un año, hicieron un live en el cual tuve la oportunidad, el placer y el gusto de presentar. Y por ahí están anunciando en redes sociales que quieren hacer otro live. Ya con público, por supuesto, con gente ahí, pero también quieren hacerlo a través de redes sociales, como sucedió la vez pasada. Porque recuerdo muy bien, hacía mucha falta el público. El público sigue haciendo falta. Eso sí, no hay nada que compare. Las transmisiones en vivo, que estar ahí con la gente gritando, hablando y compartiendo con ustedes, eso es lo más chévere y bonito. Si sé de algo de eso, pues por supuesto, aquí lo estaremos invitando. Llévanos en tu bolsillo. Descarga nuestra aplicación desde Google Play Store. Nuestra aplicación. Y búscanos. Estás con el Túnel Rock. En la cuenta de Kraken Café Rock Bar hay una figurita que le regalaron a Miguel, que es el dueño del bar. Una figurita de acción, por decirlo de alguna manera, parece una figurita de acción, de Elkin Ramírez. Es muy bien elaborada, muy bien hecha. Está con su chaqueta roja, muy bacano, la verdad. Fue un regalo que le hicieron, la verdad no he buscado la historia, tampoco he hablado con él a ver cómo llegó esa figurita a sus manos. Pero ahí en la cuenta de Instagram de Kraken Café Rock Bar, pegues una voladita y ve esa figurita de Elkin Ramírez, bastante interesante. Justamente de Elkin Ramírez tenemos aquí su canción, esto es Déjame a bordo de la nave. Vamos a cantar un rato. Escapé entre sus dedos como arena, de sus manos y el miedo, de sus falsas mil promesas que me ataban con cadenas invisibles pero ciertas. Ahora libre estoy, burlé sus rejas. Su mirada Estás con el Túnel Rock. Esta es el Túnel Rock, www.eltunel.com. Me hizo reír este. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Sebastián, hermano, ¿usted qué está pidiendo en el grupo del crew del túnel? Está pidiendo packs, este man. Ay, hombre, no hay que leer el WhatsApp antes de entrar al aire, porque si lee este tipo de cosas, se te escuadra la entrada. Bueno, muy bien, recapitulando, esta es La Nave del Rock a través de www.eltunel.co. Hay una de las bandas bogotanas que hace rato no suenan por acá y sonó durante un buen tiempo. Y estos señores son Los Elefantes y nos tiran aquí un saludito. Hola amigos de El Túnel Rock Online, yo soy Hugo, cantante de Los Elefantes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cigarrín! ¡Purín! Queremos mandarles un saludo muy especial. Sigan escuchando El Túnel y nuestra música. ¡Chao! ¡Chao! Estos señores dentro del mundo del ska son amados, idolatrados, queridos y muy bien ponderados los señores de Los Elefantes, que en algún momento en la vida de el Tunnel Rock estuvieron por acá en los micrófonos, estuvimos hablando, echando carreta, lanzaron música y nos dejaron una de sus canciones que a mí me trae muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Estábamos hablando en la hora anterior de Frank Sinatra y bueno, esta es la base de una de las canciones de Frank Sinatra, pero esta letra es diferente. Mira qué buena estás, Los Elefantes a bordo de la nave. Uno puede ser real, mira qué buena que estás, siempre te quiero tocar, siempre me quiero acercar, ya me dijiste que sí, qué bueno que no me morí. Tú no puedes ser real, mira qué buena que estás. Ya te eché el ojo, mi amor, mírame tú, por favor. No hay nada ya que ocultar, nada que disimular. Háblame sucio en francés, dime je t'aime petit pied. Tú no puedes ser real, mira qué buena que estás. Conocí, te digo negra, ya me muero por ti, te quiero. Estás con el Túnel Rock. Escuchamos a La Peste, una banda bogotana. Nada me obliga a bordo en la nave del rock. Nada me obliga a bordo en la nave del rock, sonó raro. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Si tú tienes internet, no importa si estás en Alaska, en la Patagonia, en el medio del Sahara, si tienes internet, ahí estamos. Ahí está www.eltunel.co, acompañándote en todas partes, así como dice nuestro hashtag, que siempre compartimos cada vez que hacemos alguna publicación en nuestras redes sociales, en todas partes, así como nos escuchan en el Reino Unido, en Houston, en Carson, Estados Unidos, California, en Bogotá, en Pereira, en Medellín, también por acá, en donde más, así como extraño, nos están escuchando hoy. Aparte de los países que generalmente nombramos, que ya son oyentes recurrentes, Por acá veo nuevas conexiones desde Cota, que es un municipio muy cercano a Bogotá. Cota, un gran abrazo al oyente o la oyenta. O oyentex, como quiera llamarle. Con estas pendejadas. Acá no somos así de compañere. En Medellín también hay bastantes personas en Medellín. Un gran abrazo. Uy, este sí es nuevo. Parsipani, no sé cómo se pronuncia eso o se deletrea Parsipani en New Jersey. Vea pues, no había visto ese pueblito o esa ciudad en Estados Unidos. En España, en Río Negro nos están escuchando. En Tijuana, México. Vea pues, hasta ya llegamos, órale. A nuestros manitos, un gran abrazo a los mexicanos. Qué bien que estén conectados aquí a bordo de la nave del rock. Muy bien, sigamos con más música. Por acá nuestros oyentes siguen pidiendo canciones. Ya sonó Bolero Falaz, exactamente a las 10:46, Kelly. Pero de buena gente, Kelly. Y te voy a colocar una canción de los Aterciopelados. De esos Aterciopelados que hacen falta. Ya lo he dicho en algunos turnos. La música que está sacando los Atercios, pues sí, es chévere y está muy a la moda, que diva, que una cosa, que la otra. Pero me hace falta estos Aterciopelados. Esos que cantaban también al amor y lo hacían de una manera muy épica. De esos también que le cantaban la tabla al sistema y también lo hacían de una forma muy épica. Hacen falta, me hacen falta. Y aquí le cantan al desamor, esto es Rompecabezas. Y yo sé que más de uno canta esta canción a grito herido. ¿Estarán despechados nuestros oyentes? No sabemos. A bordo la nave. Y es que fueron tus abrazos. Que con los abrazos me hicieron pedazo. Apagarme me toca.

propia espina. Me encontré de nuevo en la misma esquina, queriendo morir. Baby. Sonaba Akash, una sonrisa al atardecer, una canción que hace mucho tiempo no sonaba. Una época que le dimos palo a esta canción, tanto que Gio estaba ya escribiéndonos diciendo: no más, por favor, no me torturen más con este tema que ya me tiene aburrido. Pero no, hace rato, eso fue hace rato, hace años, y hace rato no sonaba esta canción. Akash, una sonrisa al atardecer, que cada vez que suena esta canción, un chirrete se manda un trago. Salud. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Le estamos dando play al rock nacional, rock hecho aquí en esta tierra. Y es el momento de una banda ya extinta, pero que dejó muy buenos recuerdos, sobre todo de música. Esto es el 7, ya no estás a bordo de la nave. Sé que la vida se me va, que lentamente mi afán se va notando en mi piel. Yeah, yeah. Sé que quizá mi realidad algunas veces se va y no lo puedo. Solamente fue estar, estoy seguro, lo sé. Yeah. Puedo jurar que cada día sin ti sencillamente voy a morir. Sé que jamás, si hoy te vuelvo a encontrar, sería imposible dejarte atrás. No te vuelvo a ver más. in a box where no one else would be safe. I want to know how I feel, I want to know who I am. Know me again, know me again. I need to find a way out to shut the voice in my head. I'm trying to do what is right, but things walk hard on the left. My God, it stands on the ground, your spirit's up in the air, floating away, floating away. Charging a crime, and I don't want to be safe. My wisdom's growing on you, your hope is dying in me. Wasted away, wasted away. I can create a new world, and I can walk up the dead. The show has fallen apart, the fate has come to an end. The bond that used to be white is slowly turning to black, fading away, fading away. Gran clásico de Hall & Oates teníamos aquí a bordo en la nave del rock, ya para finalizar este espacio de radio que tenemos, que se llama La Nave del Rock, al cual usted siempre va a estar invitado, por supuesto, para que ocupe estas sillas, estos lugares, y se amarre el cinturón y vuele con nosotros por los diferentes confines de la música y la pase de puta madre, sencillamente. Hemos llegado al final de este recorrido musical. En la primera hora, pues hablamos un poco de lo que pasó hoy en la historia, nos devolvimos en el tiempo, y en esta segunda hora nos quedamos parqueados aquí en nuestra tierra, dándonos unas vueltecillas por las diferentes fronteras de Colombia y explorando su música en cuanto a rock and roll se refiere. A ustedes, mil gracias por estar ahí conectados, a nuestros oyentes que se conectan a través de www.eltunnel.co, pues hombre, mil y mil gracias. Sin ustedes esta vaina sería una jartera, porque pues quién nos escucha, ¿no? Y si usted tiene un amigo, un vecino, un familiar, un colega, no sé, alguien que de pronto esté por ahí escuchando comerciales aburridos en YouTube o en Spotify y escuchando las mismas canciones de siempre, pues hombre, invítelo a que se conecte a través de www.eltunnel.com. A nuestras emisoras aliadas, mil y mil gracias. A AC Rock en Puerto Rico, que se une a esta señal. También nuestros amigos de Radio El Mundo del Rock. También un gran abrazo desde acá, desde el túnel.co. Y a nuestros amigos también de César Radio Rock, de Classics y emisora Radio Estrella. Emisora 90 también. Y Radio Estrella en los 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Mil y mil gracias por incluirnos en sus señales y en su programación. A nuestros oyentes, a través de nuestras plataformas, a través de www.eltunnel.com y también a través de nuestro WhatsApp en el grupo, pues hombre, mil y mil gracias. Si usted quiere incluirse en el grupo para que mañana esté ahí en primera fila, pues es muy fácil. Más 57-301-770-3920. Y ahí Arthur le da las coordenadas para que usted se incluya al grupo. Y así es fácil. Si, ¿qué puede hacer usted a través del grupo? Pues pedir música, por ejemplo, como lo hace Diana. Y con la canción de Diana me voy a despedir, agradeciéndoles a todos ustedes por sus conexiones y pues recordándoles que se queden aquí conectados con los clásicos de los 70, con Esther Albu y Mark with the Warrior, que viene a las 3 de la tarde, y con toda la programación que tenemos durante la semana aquí en www.eltunnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks y me despido con lo que pide Diana. Ella dice Equimosis de madrugada. ¿Por qué no? Chao, chao. No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. Que aún podemos continuar. Una lágrima va deslizándose en mi piel y no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Por mi parte cambiaré, donde quieras estaré, mil caminos andaré, porque sé.